Es tiempo de hablar de moda, luces de la pasarela en Time of Fashion con Jorge Lexford por El Punto Crítico Radio. Yo soy sexy, sexy, sexy. I need your love, I need your love. ¿Qué onda, chavos? Ya es lunes y como ya sabrán, es Time of Fashion y es tiempo de hablar de moda. Yo soy Jorge Lexford y se encuentra conmigo Alberto Beltrán. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Estamos aquí y hoy vamos a hablar sobre las tribus urbanas, todo lo que es la moda en todo este, en este rollo de las personas, ¿no? Que se visten de negro y otros de colores, con pelos parados, etcétera, ¿no? Y las tribus urbanas actualmente ya en el 2015 ya son bastante, ya no son como para niños, ¿eh? Ya es como para chavos más grandes, para jóvenes, y está bastante, bastante chido todo esto. Bueno, pero antes de eso nos vamos a una pequeña nota mencionándoles que, bueno, se llevaron a cabo los premios Millennial Awards de MTV y fueron ahí en el Pepsi Center. Ahí se dieron bastantes premiaciones y, bueno, una de las más destacadas de la noche fue la de MC Dinero por lo más viral. No sé si recuerdan a este chavito que cantaba ahí dinero, dinero, España es dinero y yo soy dinero y la filosofía del dinero y todo es dinero y dinero y dinero. Es increíble cómo las personas ahorita están haciendo ya famosas por medio de las redes sociales. Antes solamente teniendo un pariente en televisión, ¿no? Te podías hacer famoso o ir a algún programa y ahora no, o sea, ya haces tu canal, subes tus videos o gente que sin querer la grabaron. Y se hizo totalmente famosa, ¿no? Y ahora ya los invitan a los premios y las compañías de marca les pagan por anunciar, etcétera, ¿no? Yo creo que ahorita ya está más al alcance de cualquier persona volverse de figura pública. Así es. Entonces está muy, muy, muy, muy cañón porque ya cualquier chavita guapa que suba ahí sus fotos medio, medio locas, pues ya está ahí ya jalando más que hasta los mismos artistas, ¿no? Entonces está muy, muy cañón este tipo de cosas. Pero bueno, nos vamos a una de las tribus urbanas más emblemáticas de este siglo. Número uno. Bueno, pues es como el número 10. Nos vamos directamente hacia los emos. ¿Qué te parecen los emos, Beto? Son hermosos, son las personas hermosas. Pues es un rollo bastante raro, ¿no? Porque pues todo el tiempo sufren, todo el tiempo sienten mal. Son los que se cortan los brazos, se visten de negro, su familia no los quiere, su abuelita no los quiere, su novio no los quiere, entonces se vuelven emos. Nadie los quiere. Y nadie los quiere. Entonces, bueno, se visten de negro, se ponen el copetito, un poquito con skate, ¿no? Más o menos, ¿no? Sí, disfraz, bueno, ¿no? Todo esto de los emos nació en Londres, también estuvo naciendo en Estados Unidos y se fue yendo hacia todos los demás países. El término emo significa emotions, que son emociones. Estos chicos lo que querían hacer era mostrar sus emociones conforme a su forma de vestirse, su forma de comportarse y sus acciones. Ellos tenían que cortarse para olvidarse, según ellos, de la realidad y pues tener que sufrir por algo pues más físico para sentirse más en este mundo, dejando atrás pues sus preocupaciones con su familia o las preocupaciones en la escuela. El fleco era algo que definitivamente los caracterizaba y los caracterizaba justamente porque este fleco lo utilizaban para no ver el mundo, para no ver cómo sufría según ellos el mundo, cómo estaba el calentamiento global, cómo había los animales maltratados, todo este rollo, ¿no? ¿Por qué? Porque se deprimían si lo sería veían. Era como el mártir futurista, ¿no? Así es. Y bueno, se cortaban ya que, pues te digo que así evitaban, según esto, la realidad. ¿Cómo ves esto? Y su meta más cañona era llegar a la muerte mediante el suicidio. Sus bandas caracterizadas eran My Chemical Romance, Panda, 50 Seconds to Mars, tipos de bandas así. Yo creo que todos hemos tenido un amigo emo o mujer o hombre, ¿no? Que golpeaba. No, yo no me golpeé un emo. Pero sí, de hecho, una de mis mejores amigas hasta la fecha le digo la emo. Ya no es emo, pero se le quedó la emo porque era emo. Y siempre estuvo así, ¿no? Entonces, se va a descargar. Son personas que, pues yo no sé, digo, lo respeto, pero pues sí los veo ahí sufriendo todo el tiempo y todo el tiempo cortados, todo el tiempo tristes, ¿no? Así es. Bueno, ¿qué ¿Qué lección dejaría esta tribu urbana para la humanidad? Yo pienso sinceramente que ninguna. Pues ninguna, ¿no? No cortarte porque ya me imagino cuando estén grandes. ¿Y tú qué eres? ¿Por qué estás todo cortado? ¿Qué te pasó? ¿Dónde te atropellaron? No, es que yo era emo, ¿no? Y eso va a estar bastante cañón. No, y aparte es algo que los deja marcados. Y bueno, sus vestimentas, que es lo que nos importa aquí, eran pantalones entubados, morados, negros y tipo así. Las playeras de sus hermanitas, delgadas, obvio, que les llegaba la manga como por acá, rositas, negras, moradas, y algunas muñequeras, y bueno, pues el fleco que los caracterizaba sobre todo. Piercings en algunas partes del cuerpo, y se comparaban mucho con los floggers argentinos, que este fue unos chicos que empezaron a bailar más o menos con el mismo look. Sin embargo, ellos no hacían tanta taradez, ellos solamente bailaban un tipo de música electrónica. Y no bañarse también es emo, porque también veía unos ya con el pelo bastante cebudo, ¿no? De que no se bañaban y todo el tiempo traían la misma ropa. De hecho, ahí en mis redes sociales había una chavita que me seguía, era emo, y a fuerzas me quería ver y se quería suicidar y siempre le pasaba algo, y hasta la fecha, ¿no? Se rompe que la mano, que el pie, o sea, atraen toda la mala vibra, todo el tiempo la están atrayendo, ¿no? Hacia su persona, porque como todo el tiempo sufren, pues yo creo que la ley de atracción pues les da sufrimiento, ¿no? Así es. ¿Y ahora qué opinas del lugar número 9 que lo ocupan los punks? Lugar número 9. Sí. Punks. Punks. Este movimiento pues surgió en Inglaterra también a mediados de los 70. Es un contexto de mucha represión, de marginación, desempleo juvenil. Estos chicos son antinazis y los caracteriza que comenzó a ser un desencanto por las cosas de la vida. Ya eran un poco posmodernos estos chavos, estaban en contra de la religión, la familia, la educación, la política y otros aspectos que pues eran cotidianos. Su apariencia es lo que demanda como una sociedad en general, que querían pues una apariencia bastante distinta, pero que reflejara lo que ellos sentían por la sociedad. Era ropa de jean desgastada para demostrar que no les interesa identificarse con las modas pasajeras, ¿no? Que no les interesa vestir la mejor ropa, ni mucho menos. Usaban cueros en su ropa, los pantalones, bueno, algo que los caracterizaba obviamente era la mohicana. Muchos usaban mohicana o preferían también raparse. Eran conocidas como crestas de colores llamativos o pelo bien corto en homenaje pues a las tribus indígenas que fueron sometidas durante pues muchos años. O sea que estos copetotes no eran nada más porque sí, güey, o sea, tenían un tributo, ¿no? Los indígenas, justamente. Todo tiene un porqué. A mí sí me gusta mucho su vestimenta, nunca fui punk, pero siempre he querido hacer como que una serie entre darks y punks, gótica la serie, y me gusta mucho su ropa. No me vestiría así, pero sí me gusta como se ve, ¿no? Porque aparte mucha gente como que les da miedo, ¿no? Ve un punk y dice, no. Es que son muy agresivos, de hecho. Y les da miedo. Yo creo que les da más miedo que los reggaetoneros. Bueno, ahorita nos dan más miedo los reggaetoneros, yo sí, creo, ¿no? Que los punks. Pero hubo mucho tiempo que sí decían, no, ahí vienen unos punks, me da miedo, de los pelos parados. Y malas personas mayores, en el tiempo ese que empezaron a aparecer aquí en México, pues yo me acuerdo que mis tías, todo eso, pues, luego pasamos ahí por el Chopo y ahí es donde se concentraban la mayoría hasta la fecha. Y pues a mucha gente le daba miedo, ¿no? Pero pues no se mete nadie con nadie y pues bueno, hay que entender de dónde vienen las cosas y no juzgar, ¿no? A las personas nuevas, porque sí, ¿no? Claro. Digo, al menos que sea algo como los emos, ¿no? Que eso sí, ni quien los entienda. No, están muy cañones. Bueno, pero nos vamos al lugar 8, que son los góticos. Háblanos un poquito de lo que tú sepas de los góticos. Pues mira, yo creo que de los góticos hay mucha desviación en cuestión de que pues ahí entra el vampirismo y otros que de plano se sienten vampiros, otros que son seres de la oscuridad, otros que son gente que hace cultos. Pero dinos, Jorge. Bueno, esta subcultura ya existe en todos los países. Empezó también en Reino Unido. No sé qué le pasa a la querida Inglaterra. En finales de los 70 y mediados de los 80, su estética e inclinaciones culturales pues provienen de las influencias de películas, libros y música de terror, tales como Drácula, pues muchos se basan, de hecho, en Drácula. Los estilos de vestimenta dentro de la cultura gótica toman influencias del death rock, el punk y el estilo andrógino. Y hasta el estilo de, pues, de vestimenta del Renacimiento, de la época victoriana. Es así como se viste un gótico. Estos chicos, pues hay unos que hasta vampiros se han creído, se han cambiado completamente la cara. Hay otros que se ponen colmillos y hay otros que realmente creen en el vampirismo de sangre, porque pues el vampirismo, déjenme decirles, gente, que obviamente sí existe, solo que es de energía. Pero ellos piensan que al tomar sangre humana, pues como un tributo, la sangre es vida y por lo tanto les puede dar alguna cierta inmortalidad o cosas por el estilo. De hecho, está muy loco. Tengo por ahí un amigo que decía o solía decir que era o que es vampiro y me comentaba que había unos bares ahí en el centro clandestinos donde hacían bebidas con sangre y con alcohol y todo el vampirismo, ¿no? Pero yo he visto una que otra vampira bastante guapa, por cierto, ¿eh? Eso sí. Sí, la verdad, sí, porque tienen como un pensamiento más cañón, ¿no? Son más filosóficos, filantrópicos y toda la onda. Pero pues estas son como las tres tribus ya antigüitas que ya todo el mundo conocía. Pero actualmente hay muchas tribus de las que no se habla. Existe, bueno, nos vamos al lugar 7 y nos vamos con los Electro Dancers. Este tipo de chicos son pues chavos que empezaron a bailar en el bar Metrópolis, justamente allá en París, Francia, y empezaron a bailar un poco de lo que es pues flogger y todo este tipo de baile con los pies, pero lo empezaron a combinar para bailar también con las manos. Entonces este antro sacó una marca de ropa que se llama Tectonic, y un reportero fue justamente a este bar Metrópolis, e hizo un reportaje acerca de esta nueva tribu urbana que estaban haciendo en París en el 2007 más o menos. Y el señor, en vez de ponerle electro dance o estilo Berti, en su reportaje lo que usó fue poner la marca de ropa junto con el logo para crear el conocido baile Tectonic. Pero sin embargo, pues así fue como nació esta tribu urbana en México. Pues llegó en el 2008. Y en el baile se utilizan colores neón, pantalones pues ajustados, tenis llamativos, fluorescentes o adaptados a la cultura electro dance. Muchos utilizan pantalones de tiro largo que se llaman globos o de este tipo, que llegan más o menos un poquito arriba de la rodilla para que cuando se baile se abran las piernas y se pueda seguir bailando y se vea con la estética. Eso porque no pueden ver a Jorge, influyente. Pero trae unos utilizan. Es que yo era electrodancer. Si bailaba o se le estaban cayendo los pantalones. yo era electrodancer ahí en mis tiempos mozos. Utiliza tenis de la marca, de bastantes marcas, pero yo creo que la más destacada entre todos estos, pues son los tenis Supra, que desgraciadamente los vino a desgraciar Justin Bieber. Los tenis Supra, pues esta tribu urbana es para chicos más o menos para todas las clases, pero de media para arriba, ya que bueno, el tipo de vestimenta que se usa es un poco pues elevada, a menos que la consigas en Tepito. Las chicas utilizan remeras con escote en B, pantalón de pitillo, chupín o entubado, como le quieran decir. Y ya, o sea, eso es lo que se utiliza más que nada para estar cómodos al momento de bailar. También se utilizan algunas gorras para el tipo cuando se combina tutting o popping con este baile. Y bueno, este es el tipo de vestimenta de los electro dancers. En el lugar número 6, ¿a quién nos tienes, Beto? El pop, ¿no? Que desapareció. ¿Te acuerdas que hubo una época que se ponían de color las playeras pegadas, en el tiempo de Mercurio y Fey y todo ese tiempo? Pues también fue como que otra tribu urbana que se desató, bastante fresa, ¿no? Y ahorita pues ya desapareció totalmente, ya no lo... No desapareció, sino que evolucionó. Bueno, nos vamos, digamos que, pues con los fresas, que son los chicos pop, pues son chicos que vienen de desde la clase media, media alta, y pues algunos en la alta utilizan ropa de última moda, marcas destacadas, compran, bueno, el otro día estaba viendo algo muy chistoso, donde una chavita más o menos de secundaria preguntaba que qué tipo de ropa utilizan los fresas, y otra chica le contestaba que de Bershka, de Zara, de C&A, y de Pull&Bear, y cosas así. Sin embargo, pues algunos utilizan a lo mejor de Zara, güey, pero de Pull&Bear no mames. Y ya de ahí se van a lo que es C&A, pues menos, güey. Pero ¿qué tal los domingos en el tianguis? Ahí están todos comprando, ¿va? Sí. En Calvin, bueno, utilizan más o menos Calvin Klein, dice lo Hugo Boss, tipo de este tipo de cosas. Y bueno, ya hay, hubo un chico un día que fue blogger de los antiguos fashionistas, que un día publicó, porque lo estaban criticando, que sus pulseras eran del tianguis, unas pulseras que se estaban usando, que eran tiras negras de, pues como de cuero, y le dijeron esto, y él lo que comentó inteligentemente fue que mientras tú compraras la ropa donde te gustara y la supieras portar, no importara si fuera del tianguis, de Bershka, de Zara, de Liverpool, de cualquier tienda, pero que se te iba a ver bien, ¿no? Que lo que importaba aquí era el porte y cómo lo usaras, y que desgraciadamente hay gente que con dinero que no sabe usar la ropa, ¿no? Bueno, pero esto fueron pues los fresas, y ¿por qué no nos vamos al lugar número 5, que ya es donde les pertenece a los nuevos fresas, que pues bueno, son los mis reyes? ¿Qué opinas de los mis reyes? Déjame decirte que dicen no, que hay distintos tipos de mis reyes. Los de playa, los de playa, los mis reyes, los de antro, los de oficina, los de oficina, los RPs de los antros, que esos son los principales mis reyes. ¿Por qué me estarás diciendo? Porque la semana pasada fui a un antro y vi ahí bastantes. ¿Sí? ¿A cuál fuiste? Conocidos ahí. ¿A cuánta gente llevaste, güey? Bueno, un mi rey se comenzó a utilizar entre la población más joven de la élite hacia principios de la década pasada. Solían llamarse así unos a otros, pues sin ningún, pues nada más por decirlo, ¿no? O sea, ¿qué onda, mi rey? Cosas así. Sin embargo, ya se convirtió en, pues, una moda, ¿no? Comenzó con la migración de los libaneses a todo el mundo, estos chicos con dinero, que tenían un buen de varo y que tienen un buen de varo, y el Mirrey se asume como un ser humano aparte del resto de los mortales. Al menos dos fronteras lo distancian, una que separa a la alta alcurnia de la baja, y otra que distingue entre las amantes, las novias, y las Mirreinas o las conocidas Lobukis, ¿no? Lobukis. Sí. Saludo a las Lobukis. El Mirrey no sería lo que es en sí si no tuviera el dinero que tiene. Se llama así como el iluminado, lo tienen con el concepto del mamón con mucho orgullo, el virrey del siglo actual, puede ser porque pues otro no lo es y pues ya lo están ahí diciendo. Pero bueno, te decía que hay distintos virreyes, los que se visten como con poleras de playa, shorts y con sandalias, güey, y sus lentes de sol. Los que existen con camisita y los godines, güey, con su trajecito. Eso yo creo que sería otra tribu, ¿no? Los godines. Ahorita vamos a dejarlos. Eso yo creo que hay mucho que hablar. No, ¿sabes? El otro día estaba checando el muro de un fan que se llama Eduardo Parrales, bastante teto, la neta. No es cierto. Que estaba comparando a los godines con los mirreyes, porque los godines entran a tandas y son súper protegidos, pero pues los masones son súper protegidos por sus hermanos, ¿no? Qué tonta comparación para mí, pero pues bueno. Pero, ¿qué te parece si hablamos, abrimos el puesto número 4 justamente con los godines? Los godines, puesto número 4. Para los oficinistas, ¿no? De México se conocen como godines. Los godines viene de este personaje, el Chavo del Ocho, que se apellidaba Godínez, Y era porque traía su camisita con todos los botones hasta arriba, güey. Su pantaloncito, su gorrita y toda nerd, güey. Es por eso que se distinguen a los godines de esta forma. Son oficinistas, en gran parte trabajan en grandes empresas o dependencias del gobierno. Se les puede identificar por la forma en la que visten, o también pueden ser los secretarios o los mensajeros. Casi siempre visten de traje o de camisa y tienen el gafete de su empresa colgando de alguna prenda. El nivel de godines y una bolsa de tienda de ropa ya arrugada con el tope adentro. Exacto, se dice que un godines, el nivel de un godines se caracteriza por lo que trae colgando de sus prendas, güey. O sea, las llaves, güey, el celular, que ya ni se usa la funda del celular, güey. La cadenita con las llaves, la credencial, es por eso que se... Oye, el tiempo que se usó mucho el Nextel, que estaba de moda, lo traían hasta en la camisa, ¿no? Colgado, sí, en la corbata, casi, casi, Y sí, luego les digo, güey, pues no te piden el gafete aquí en la calle, ¿no? Pero la traen colgando, Pues, fíjate que son los que llenan las cafeterías y todo este rollo ahí en Reforma, ¿eh? Sí, ¿cómo lo ves tú? Hay bastantes godines ahora. ¿Qué será un de población? ¿Qué será un 60, 70%? No, güey, porque pues no todos trabajan en las oficinas, güey. Pero pues, ¿por qué nos vamos mejor a los preppies? ¿Tú has oído hablar de los preppies? Pues ahorita te doy un algo de ellos. Nació esta moda en los 80 como una moda de niños privilegiados, de escuelas preparatorias, del noreste, de escuelas como el Tepeyac. No. De varias escuelas, en todas las escuelas hay, pero pues luchan por conseguir este aspecto que menos requiere un conocimiento especial. Un preppy clásico siempre está, pues, en verse elegante, pero al mismo tiempo verse como un estudiante, ¿no? Son esos chavos, pues, medio fresas. Chinga, ¿por qué ven así, güey? No, si tú no te echas porras, ¿quién, verdad? No, es que me está viendo con una cara de burla aquí, bien cañona. Pero bueno, existen varias tendencias para ellos. Déjame de ver, güey. Dentro de esta línea, el preppy style, pues van en universidades y escuelas preparatorias de las más conocidas o de las... Futuro Godín. Ajá. El término preppy es un diminutivo justamente de la palabra preparatoria, que es como se llama la escuela, pues, secundaria en varios países. Para otros es bachillerato, ¿no? O high school, junior o senior. Son tradicionales, rechazan la influencia de cualquier cultura, etnia distinta a la suya. Inclusive se les considera personas, pues, super, super, super superficiales, que se interesan en cosas banales y en las posesiones. Son exclusivos y selectivos en cuanto a sus amistades, ya que pues ellos lo que consideran es, pues, generar la mayor cantidad de amigos para llevarlos como influencias, ¿no? Ya en México se ha estado poniendo muy de moda. No sé si has visto en Instagram, güey, los güeyes que suben con fotos de su reloj y sentados y cosas así. Son este tipo de chavos los que se llaman preppies. Ellos lo que hacen no les gusta ser empleados, les gusta ser sus propios jefes. Entonces crean empresas, crean blogs, crean revistas, crean programas de radio. Son RPs de antros y cosas por el estilo. Entonces son así como se distinguen, pues, a los chicos preppies. Pues fíjate que ahí está el futuro, ¿no?, de nuestro país. Si es así, está el futuro, ¿no? Porque ahorita están creando muchas empresas de la nada, y hay muchos chavos que ya no están esperando a ser contratados. Ya crean sus propias empresas, hacen su revista virtual, su programa en YouTube, sus bloggers, etcétera, ¿no? Ya no esperan eso, o sea, solitos generan su efectivo, ¿no? Así es, y es como por eso que pues ya se están caracterizando y se dice que están reemplazando actualmente a los hipsters. ¿Qué opinas de los hipsters, querido? Pues bueno, aquí en México el hipster real, pues, es el cuate culto millonario, ¿no? Que se bajaba de un Rolls Royce y vestido casi casi como vagabundo. Pero pues aquí en México lo adoptaron y ya cualquiera con con lentes y bigote ancho y barba, ya, ya siente hipster, ¿no? Y pero bueno, digo, pues es una cultura, a mí me gusta porque pues es libre, al final de cuentas son personas que están a gusto con lo que tienen, con lo que son, y muchos pues ya nada más cuelgan el librito, ¿no? Para parecer intelectuales todo el día. Ellos están en contra de la monotonía y de la modas, de las modas actuales. Siempre tratan de caracterizarse por escuchar distinto género de música del que se escucha. Leen libros, les gusta el café, les gusta fumar. Y son tranquilos, prefieren un café o un bar a un antro, ¿no? Se visten pues algunos con sombreritos ahí medio raros, con lentes, algunos se dejan un poco la barba, no en exceso, poleras en cuello de caída V, cortas, sacos, camisas a cuadros, pantalones rectos y entubados, y bueno, pues se puede encontrar perfectamente en la Condesa y en la Roma, ¿no? Sí, ¿sabes qué nos está faltando? Los hippies. Pero eso pues ya está muy pesado. Pues ahí van, ¿no? Más o menos, ¿no? Odian el capitalismo, pero bien que traen su iPhone, ¿no? ¿Quién más? ¿Los rockeros? ¿Cómo ves los rockeros? ¿También nos está faltando? No, pero estamos hablando ahorita nada más de las actuales más medio... más influyentes actualmente. Hay una tribu urbana que se dice que está pues desplazando completamente a los hipsters. Y bueno, esto está súper cañón porque esta tribu urbana se llama Mupis. Vienen desde Madrid y tras el paso de los hipsters que pusieron de moda las gafas de pasta, los estilismos vintage y la defensa del medio ambiente, llegan los Mupi, una nueva generación pues de nativos digitales que pueden hacer mil cosas a la vez, al mismo tiempo que se desviven por llevar una vida sana. Un Mupi es un término inventado en la unión de Millennial y Yuppie por la escritora estadounidense Michelle Miller en el libro de Downgrading. Engloba a una serie de jóvenes entre 25 y 35 años que se esfuerza para conseguir pues el éxito laboral más por una satisfacción personal que por una buena remuneración económica. Esta nueva generación pasa una hora al día buceando en internet, 30 minutos realizando compras online y 40 minutos confeccionando el menú del día siguiente, güey. O sea, trabajan en lo que les gusta, son solidarios y adictos a las redes sociales, pero pues su verdadera droga es el deporte y la ingesta de alimentos saludables. Su look es pues está padre, la neta. Usan barbas largas, camisas, sacos, trajes completos, chalecos y chamarras a cuadros y con texturas. Y todo es virtual, ¿no? cortavientos. Y bueno, para un Mupi el dinero no es lo más importante. También les encanta viajar, conocer nuevas culturas, tener nuevas vivencias, hacen yoga, les gusta la fotografía, el cine, la literatura. También como el hombre ideal, ¿no? Moderno. Ajá, unas veces pues remunerada y otras no, pero presumen de una larga experiencia profesional en la que han podido ser desde diseñadores hasta DJ, pasando por bloggers, modelos, por un día u organizadores de eventos. Tras esa experiencia crean su propia empresa, ese proyecto con el que tantas veces han soñado y que hoy por hoy, más que darles beneficios, les divierte y les hace sentir bien, ¿no? Es más o menos más como los yuppies, nada más que sin barba. Los mupis y los yuppies son casi lo mismo. Casi lo mismo. La única diferencia es la barba. La barba. Exacto. Pues ahí está, para que tomen nota los que me están escuchando. Pues ya si no le sale barba a uno, pues ya que se traen el otro. Que se ponga la de esa bufanda, güey. La has visto, ¿no? En Instagram. Bufanda está saliendo. Está súper cañón. Pero bueno, háblanos un poquito acerca de esta tribu urbana de los hippies. De los hippies. Fue en los 70. Es más de tu, ¿no?, época, ¿no, güey? Ya andaba ahí con los hippies en los 70. Pues es algo que ahorita, pues como todo, ya está como que desfigurado, ¿no? Ya tiene tendencias de todo. Son de los 60, ¿no? Y lo reemplazaron lo que son actualmente pues los rastafaris, ¿no? Todo eso. Venía entrando también un poco con el hipster. O sea, ya la gente como que está tomando ahora sí personalidades diferentes, ¿no? Y hay gente que trae revuelto todo, ¿no? O sea, trae un poco de todo por tanta publicidad que hay, etcétera, que están jalando pues su personalidad. Los hippies surgen en los 60, obviamente, y surgen pues a influencia de las injusticias de la guerra de Vietnam, y posteriormente la cultura hippie supuso una gran influencia para toda una generación de jóvenes y sirvió para la inspiración de muchas otras pues tribus urbanas. Tal como lo dices, los hipsters adoptan a veces esta moda retro, que no es vintage, por favor, de los hippies, ¿no? Del usar, no sé, alguna camisa ahí medio rara, el cabello. Estos chicos, su atuendo era pues cabello largo, ropa llamativa con colores medio intensos. Los ponchos, que para quien no sabe quiénes son los, qué son los ponchos, son pues son como la típica de abuelita que se ponen y cae en dos partes, solo entra por la cabeza, no tiene en sí mangas. Eso lo utilizaban, que ya actualmente ya se está utilizando y está muy de moda, pero para hombres, y está en el street fashion, y se utiliza también en hombres como en mujeres, ¿no? Nada más que hay que aprender a seleccionar un buen poncho, güey. No te vas a poner el de tu abuelita. Bueno, como León Larregui, utiliza. Sí, para que no se lo dan en romano algunas a la abuelita. O sea, ajá, también busquen algo que sea bastante fashion, ¿no? Sí, un consejo: si quieren comprar un poncho, pues vayan con mala facha o con estrés. Ellos tienen bastantes ahí que pueden ahí seleccionar o mandar a hacer, y bastante económicos, y consumen de paso pues moda mexicana. La ideología, pues huyen de la violencia y proclaman la paz en el mundo. Inventaron el típico amor y paz con las dos dedos, el índice y el medio, que lo ponían al mismo tiempo pues para simular justamente el amor y la paz. No les gusta la política y se podría decir que tengan pues algunas ideas ahí medio anarquistas. Algunos de estos pues hippies del pasado, se puede decir que fueron los hermanos Flores Magón, que ya desde antes pues eran anarquistas, tenían ahí unas ideas medio locas, que bueno, ya después se retomaron algunos hippies mexicanos. Pues fíjate que esa cultura, hay cosas, mira, todo tiene algo padre, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? Insisto, menos los hemos, pero por ejemplo los hippies, pues Scooby-Doo tiene muchas cosas, pues ya está el carrito que sale, las banditas en los palacates en la cabeza, de ahí sale toda la cultura, pues de pensar, de leer, de estar ahí como que metidos mucho en su informados, mundo, ¿no? ¿No? Informados, y bueno. Nos vamos a un corte musical, esto está en Fashion, soy Jorge Lexford, son las 3:31 de la tarde, estamos a 29 grados desde la colonia en Surves, hace un calor terrible aquí en cabina, mi Alberto no me dejará mentir, pero bueno, nos vamos a un corte musical, y recuerden, es Time of Fashion, es tiempo de hablar de moda, y el punto crítico, la mejor forma para tu toma de decisiones. Enamorada de ti, mi alma vive en ardiente pasión, vive como nómada, libre para amar. Cada día un beso nuevo, cada noche un dulce abrazo, cada amanecer un nuevo lugar. Cada puesta de sol bajo un techo de estrellas. Cuando nos despojemos de estas ropas, esta carga de timidez, en nuestra total desnudez, no habrá final para este éxtasis. Thank you. Ya estamos aquí de regreso en su programa Time of Fashion. Es tiempo de hablar de moda y bueno, seguimos hablando de estas tribus urbanas que están pues ya también muy de moda. ¿Y tú qué opinas acerca de todo esto, Betín? Bueno, pues qué padre que ahorita la gente ya está más abierta y no se espanta como antes, ¿no? De que vea a la gente con los picos en cuestión de los punks y decía, no, me van a saltar o etcétera, o... Que ahorita, bueno, pues sí vemos los reggaetoneros y sí nos dan miedo. Ah, es una moda, una tribu urbana que nos ha faltado, que ahorita vamos a hablar de ella, ¿no? Los reggaetoneros. Pero ya la gente, ya la gente ya nos espanta tanto, ¿no? Antes decía, ay, ese está rapado, ese trae muy caro. Los cholos y los swaggers nos faltan. Los cholos también, la gente les tenía mucho miedo, ¿no? Y ahora ya no, o sea, ya pasan o andan ahí en el metro, en transportes públicos, todo eso. Y porque ya no te dan miedo, güey, no, te dan pena. Pero de que hay otros personajes de quién sabe de qué tribu sean, también, ¿eh? Te vas a dar la vuelta ahí al centro y hay cada persona que está vestido. Los otakus, güey. También, que traen pegadas sus, ¿cómo se llama? Sus patillas. Sus patillas, así con gel. Los domingos, una vez pasé el domingo en la Alameda, ahorita ya no sé si se junten ahí porque la arreglaron. Pero yo me acuerdo que era el centro universal donde ligaban las trabajadoras de las casas, todo ese rollo, pues ahí sí iban a ligar las de los pueblitos y todo, ¿no? Una vez tenía ahí un trabajador en un negocio y me contaba que se iba a ligar al Metro Hidalgo, o sea, y ahí entonces llegan y yo digo, bueno, pues ¿quién es el guapo aquí, no? Porque se pegaban sus... Tipo Astroboy o tipo Goku, ¿no? El pelo, sí, ¿no? Sí, los otakus, güey. No, es un horror. Pero bueno, vamos a hablar de los chacas. Los chacas nacieron por el gusto del reggaetón, este género musical nacido en Puerto Rico y en Colombia, que es justamente el género musical tradicional de Puerto Rico. Realmente qué bueno que no nací en Puerto Rico, güey. Prefiero los mariachis mil veces y la banda que todo este pedo. Claro. Bueno, pero que aquí ya estamos revueltos, ¿no? Y ahorita con lo de la banda también los pseudo narcos, ¿no? Es que déjame decirte qué bueno que lo aclaras, porque aquí en el distrito, en el Estado de México y en varios estados, a los reggaetoneros se les conoce como chacas, pero en otros estados como, no sé, en Guanajuato, en Jalisco, en estados así, se les conoce como moxitos. Y los chacas... son los chacalosos, que son los que escuchan banda y todo este tipo de géneros, que no son tan corrientes como los moxitos, güey. Bueno, entonces vamos a hablar ahorita de los reggaetoneros, ¿no? Sí. Que traen sus motonetas, gorrita tipo Mimi Pingüín, rapados, ¿qué más? Rapados, sus piercings, güey, algunos en un tiempo... optaron por pintarse mechas doradas, güey, y traer siempre su mona en la mano. También existen los fresichacas, chacafresas, que, bueno, son los famosos chacas ahí de Linda Vista, que hay muchísimos que se juntan ahí por el parquecito que está ahí cerca donde entrenan los frailes. Nota, niñas, las que les gusten, pues ahí se pueden ir a ligar. Ajá, y los frailes del Tepeyac, pues ya saben que la mayoría son así. Aunque me golpeen mañana, güey, pero pues es la neta. Oye, el otro son los de banda, ¿no? También que ahorita ya está de moda, diría Arjona, ser moreno y chaparrito sería el look más cotizado, ¿no? Y sí se volvió realidad. Porque ahora yo veo en los antros y contra los gorditos y parecen totalmente... Narcos, güey. Narcos, ¿no? O sea, sí está cañón, ¿no? ¿Cómo ves, Jorge, esto? Sí, está muy cañón. Generalmente se visten como... Yo lo empecé a ver en mi otra escuela. Sí, empezaban a ir chavos que les gustaba la banda, pero con varo, güey. Entonces se compraban sus botas ahí rancheras, güey, literal. Pero de piel de ganso, de piel de víbora, de así de un buen de cosas, güey. Sus camisas. Y el exnovia, ¿no? Yo lo utilizaría, ¿eh? De víbora, güey. Jeans. Y bueno, cuando salían, uno iba mucho a Michoacán. Pedraza, Arturo Pedraza, un saludote si me estás escuchando. Y lo que él hacía era llevarse su sombrero, güey. Y pues andar ahí, así, por todos lados. Entonces, ya actualmente ya se puso más de moda esto. Y ya, o sea, ya hasta los fresas que no les gustaba la banda, les terminó gustando este tipo de género musical. Pues es que la escuchas todo el día, ¿cómo no? Vas al andro y la escuchas. Y van los amigos y la escuchas. Y a mí no me gustaba y terminé, ya hasta me la sé, porque pues todo el tiempo pasa en la calle, la tienen. Se subes a algún lugar, a algún bar y lo ponen. Entonces, sí, es como que de a fuerzas, ¿no? Casi, casi. Y creo que ya todos sabemos, aunque sea la tonada de alguna canción, ¿no? Sí, así es. Lamentablemente para muchos no les gusta. Hay unos rockeros de corazón que odian la banda, ¿no? Entonces, qué feo, güey. Fíjate que el día de mi cumpleaños invité personas, pero pues iban de... Bueno, como que animales había invitado. Sí, sí, iban tus ex, güey, quién sabe. Invité este... Zorras, perro. Saludo a mis exes. Pues fueron rockeros de banda, o sea, había de todo. Había unos de hip hop y todo, y se empezaron a pelear de, no, esa música no sirve, que no sé qué. Yo lo que opté es una canción y se llevaron súper bien, ¿eh? De ahí salieron dos, tres romances. No me invito. No, sí me invitaste. Sí, te invité, sí me invitaste, no, se me fue el pedo. Y este, bueno, también podemos hablar de los llamados swaggers. Los swaggers ya, muchos, aquí en México realmente los swaggers se confunden con los chacas, cabrones. Porque la cultura swag viene de la palabra en inglés swag, que para muchos es estilo. Hay una frase muy padre que me gusta que se dice bueno, está en inglés, pero lo voy a decir en español para todos esos incultos que no saben el idioma. No, no es cierto. La voy a decir en español que dicen los niños. SH, ¿no? Ajá, los niños tienen swag. Los hombres tienen estilo, pero solamente los caballeros tienen carácter. Entonces yo creo que esa frase está muy chida y describe totalmente lo que es otra los vez, swaggers mexicanos. Otra vez, échatela para que tome nota. Para que apuntes en Face, ahí te va. Los ahí niños va. Tienen estilo, los hombres tienen... No, los niños tienen swag, los hombres tienen estilo, pero los caballeros tenemos carácter. Es una frase muy chida, la neta, que caracteriza simplemente a esta tribu urbana, que es este... Dale, dale. ¿Quién es el Barbie de la Riva? Estoy aquí stalkeando a Alberto Beltrán. Nos manda que quiere un saludo Barbie de la Riva, Mariana Santander también. Le mandamos ahí un fuerte saludo. Montserrat Hernández, Nati Hernández. ¿Quién más nos pidió? Esta Carla Vega, también desde Aguascalientes. Él les mandamos un caluroso saludo. Pero bueno, estos chicos swag vienen de Estados Unidos, generalmente esta tribu urbana. Les gustaba el hip hop, vestirse como raperos fresas, o sea, con pantalones ahí medio entubados, colores llamativos. Bueno, para acabarla pronto, un swag es como se viste Justin Bieber, literal. Claro que sí. Yo creo que ahorita, ¿qué es lo que más ves en aquí en Distrito Federal, por lo menos? Digo, no todo Yuppies México. Y Muppies. ¿Es lo que más? Y hipster, güey. Hipster, ¿no? Está como muy... Sí, ya los chacas como que están... Pero la banda, ¿no? La banda sí está como que mucho, mucho... Pero es que este es lo gracioso, o sea, los que les gusta la banda ya están entrando dentro de los yuppies y los muppies, güey. O sea, ya esos chavitos fresas que se visten bien, ya están escuchando banda. Y aunque no se vistan totalmente banda más que cuando van a provincia... Les gusta la banda y así traigo un Mercedes-Benz, van a escuchar banda. Yo he visto y me han contado en la escuela de varios de mis amigos en la Universidad Panamericana, llegan hasta Ferraris, güey, escuchando banda. Entonces, ¿cómo te explicas esto, güey? Pues por la cultura que se han venido en publicidad, ¿no? O sea, te dicen, pues simplemente la bebida esa de whisky, que no voy a decir el nombre, pues ¿cómo se vende? O sea, hay hasta canciones, no sé cuánto les haya pagado la marca a los que hacen las canciones, pero eso se disparó. Porque la gente llega al antro y pide ese whisky específico. ¿Del sellito, ¿no?, rojo? Del circulito rojo, lo piden, llegan y piden, ¿no? Y ya con eso ya se sienten, se ponen sus morralitos y llegan en su Hummer y listo, ¿no? Ya se sienten. ¿A quién te estás refiriendo? Ya quedamos de no quemar gente, me estoy cerrando la boca y tú te estás refiriendo a mi amiga Isemi Lecheva, ¿qué te pasa? Bien, bien. Es de la nombre. Lecheva, te mando un saludo, la vi hace rato justamente, me llegó al metro. Ya perdónalo, que sí te quiere mucho, que no lo vuelva a hacer. Ya, güey. Ya los vamos a empezar a llevar. Bueno, agréguenos en nuestras redes sociales. Está en nuestro canal de Time of Fashion. En YouTube, en lo YouTube. Pueden buscar como Time of Fashion. Ahí va a salir varios programas también. Y van a algunas entrevistas de las Chica TV. También. Está ahí. Está Jorge Lecfor, su página. Está Alberto Beltrán Fotografía. Time of Fashion, fbs.wordpress.com. Y bueno, ahí nos pueden seguir a nosotros. Y recuerden, el día de hoy tengo 3 boletos para Granja Las Américas. A los primeros que se comuniquen al 55 55 11 15 60, mencionando la frase de Time of Fashion. Es tiempo de hablar de moda con Jorge Lexford y Alberto Beltrán Producciones. Gracias. Pero bueno, terminando ya con este tema de las tribus urbanas, ¿cuál es con la que tú te identificas? Uy, buena pregunta, Yo creo que traigo de todo, de todo un poco. Es que siempre he sido como muy, muy mixto, ¿no? En todo, no. Es que siento que varios tomamos como alguna en nuestra adolescencia y ya actualmente pertenecemos. Porque, por ejemplo, cuando era niño escuchaba puro rock, ¿no? Y andaba mucho en patineta y Nirvana, Guns. Eras un skater rockero, güey. Sí, rockero, era eso, porque no escuchaban lo que escuchaban ahorita, o sea, escuchaban rock, los skaters escuchaban rock en esa época y era. Era lo padre, ¿no? Y ahorita pues ya escuchan no sé qué bandas, etcétera, ¿no? Traigo como, ¿qué es eso? Me gusta mucho la música española, me gusta de todo, o sea, digo, tampoco la salsa y cumbia, eso no me molesta, pero tampoco soy fan. Entonces yo creo que sí soy como muy, muy abierto a todo, ¿no? No tengo un estilo. El otro día, ¿por qué pusiste suavemente de Elvis Crespo ahí en la reunión en tu casa, güey? Es merengue, ¿no? No, o sea, que copié una memoria y ya la traía. No, no, bueno, pues es que pues como tú, que tal vez te van los de ASCII, ¿no? Los de ASCII, sí. No sé ni quiénes son esos, pero me lo imagino. Los temerarios, sí. No, el otro día justamente con Carlita Vega estaba hablando que entrevistó a Los Ángeles Negros, güey. Y yo, ¿quiénes son esos? Yo escuché. No, pues Los Ángeles Negros. Le digo, ¿quiénes son? No, pues eran una banda muy viejita. Que ya los busqué y dije, ah, esos pues son Los Ángeles Negros. Pues fíjate que Rigo Tobar en su época era súper ídolo, ¿eh? ¿Era de Los Ángeles Negros? No, quién sabe, pero Rigo Tobar, yo recuerdo muchísimo de Rigo Tobar. En ese tiempo teníamos dos muchachas que hacían ahí, nos ayudaban a hacer la casa. Y tenían sus pósteres, sus recámaras enormes. Tuvimos un cine. De Rigo Tobar. Iba a casa de mis tías y igual, estaba el foto de con la de Rigo Tobar y era todo un hitazo el Rigo Tobar. Eso sí fue un. Sí fue un hitazo. ¿Cómo dicen los chunditas? ¿Cómo les dicen los qué? ¿Los chacas? Los chacas, no sé. Es. Bueno, pero los moxitos, güey. Bueno, yo creo que yo hubo un tiempo que me identifiqué justamente con los Electro Dancers. Bueno, primero era súper rockero, güey. Escuchaba desde chiquito, mis primos escuchaban Marilyn Manson, todo esto. Entonces, como que yo crecí con esa música, escuchando esa música. Después me ofrecí un poco por mis amigos y pues empecé a escuchar pop y toda esta onda. Pero ya en la preparatoria fue cuando me convertí completamente en un electro dancer de esos que se quiebra todo para bailar. Porque déjenme contarles que bueno, Jorge Lexford fue cholo. Fue cholo y cuéntanos tu parte de cholo. Digo, también todos tenemos. Sí. Digo, pero fue en la secundaria. Bueno, en la secundaria sí tuvo un tiempo ahí que me gustabas. Me gusta actualmente, yo creo que es algo que pocos saben. Me encanta toda la cultura hip hop y la música rap. Me gusta mucho los cantantes de allí de España y los mexicanos. Es cosa que un fashion blogger a lo mejor casi no tiene, pero a mí me gustaba desde secundaria. ¿De dónde viene eso, Jorge? ¿Tú qué? El rap. Bueno, el rap viene de la cultura negra y los méxicos americanos. De en Estados Unidos, la cultura negra del rap de allá en Estados Unidos empezó a hacer música que iba en contra del sistema americano y de la discriminación que sufrían en Estados Unidos de parte de la raza blanca, de la raza pues ahí de Estados Unidos, la blanca, ¿no? Y posteriormente los cholos se crearon a los trabajadores, a los inmigrantes que se dirigían a Estados Unidos a trabajar y pusieron esta moda de las playeras, los pantalones holgados, no por cualquier cosa, sino porque pisen ahí chicles en la calle o gargajos, como dicen las abuelitas, sino porque la ropa era creada para que les durara y era mucho más grande que. Era creada ropa para americanos y por los americanos son altos y los mexicanos que iban llegando pues no estaban tan altos, ¿no? Entonces la ropa les quedaba completamente grandes y fue una forma de expresarse también en Estados Unidos, después llegó a todos los países y en México fue como empezaron a darles como un homenaje a todos esos inmigrantes que se iban a Estados Unidos, utilizaban botas industriales, ropa guanga, que eran los mismos uniformes que les otorgaban en las fábricas americanas. Fue así como nació la cultura chola, que muy pocos conocen. Y bueno, fue mi época de secundaria, perseguía a emos y los golpeaba. Y sí, pero fue ahí en Zapopan, Jalisco. Les mando un abrazo, de verdad que se me viene la nostalgia cada vez que recuerdo todo eso. No, la neta estaba chido, ¿eh? No, y es que uno sí se mete al personaje. Yo cuando andaba de skate también traía mi gorra, playeras de Vision, el tenis y te volabas, ¿no? Sí, y déjame decirte que así fue como conocí a mis mejores amigos actualmente, Henry Arevalo y Alondra Rosales. No son cholos, o sea, nada más Henry se queda ahí en su onda, pero súper buenas personas y humildes y siempre las llevo aquí. Sí, sean lo que sean, pero sean humildes. Ese es un éxito, ¿eh? Porque siempre vas a caer bien a las personas y de ahí te vas a hacer de muchos amigos. Y yo creo que entre más amigos tengas, pues vas a tener todo en la vida, ¿no? Porque no te puedes aserrar y decir, no, pues es que yo soy darketo y mis amigos son darketos, porque entonces lo único que va a pasar es que te hundes en la vida. Y eso no te va a dejar nada en el futuro. O sea, yo creo que sí, sé lo que seas, respeta a las demás personas y pues siempre la humildad antemano, ¿no? Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y si no, pues que se dé la guerra. La separación de los dientes. Y pues si no hay paz, que se dé la guerra. No sé la guerra. Bueno, esa fue una gran frase de nuestro querido hermano y presidente mexicano, Benito Juárez. Pero bueno, pues sí. Yo creo que estas son las tribus con las que nosotros nos identificamos en algún tiempo. Yo actualmente yo siento que no pertenezco a ninguna, más que este güey que estaba burlando cuando estaba leyendo. Pero pues a eso fue un dato. Escríbanos a ustedes en la fanpage, ya sea del Punto Crítico Radio o Jorge Lexford o Time Fashion en Facebook, Alberto Beltrán, pues o mándenos un mensajito diciéndonos pues con qué tribu urbana se sintieron identificados en su momento. O a las personas que me tienen en WhatsApp, que ahí les mando su difusión. Igual, escríbanos, díganos con cuál se sintieron identificados. Y pues el próximo programa del lunes que entra, pues los leemos al aire. Mañana tenemos un tema pues chido. Vamos a hablar de los diseñadores destacados en la industria de la moda. Y bueno, no se lo pueden perder. Mañana martes de 3 a 4 de la tarde, solo aquí por El Punto Crítico Radio, www.elpuntocritico.com. Y recuerden seguirnos también en la aplicación de TuneIn y descargar por los podcasts directamente desde la información en la página de Facebook del Punto Crítico Radio. Yo soy Jorge Lexor. Yo soy Alberto Beltrán. Esto es Time of Fashion. Es tiempo de hablar de moda. Es tiempo de hablar de moda, son las 3:52 de la tarde, estamos a 28 grados centígrados desde la colonia Anzures en la Ciudad de México, transmitiendo para todo el mundo. Y ya saben, no se pueden perder el programa mañana de 3 a 4 de la tarde. Nos vemos la próxima. Bye. Bye, bye.